Tepeco Producciones, con la maga Caín, en memoria de José Tarría, torturado durante toda su vida. Es un ejemplo de lo que pasa cada día. Huye, hombre, huye, y encuentra una salida. Entre muros de hormigón y barras de acero, vidas se consumen, marginadas del resto. Si tengo un problema, contigo lo resuelvo. Si es con la justicia, a la cárcel directo. Juicios solo sirven como argumento para no sentir lamento. Sin demente en preso, olvida tus sentimientos, te lo advierto. La mente juega malas pasadas en cualquier momento. La justicia sale cara a la tortura barata. Maltratan tus derechos y tu cara. La cárcel no arregla nada, crea más rabia. Hacinados en una lata, con menos libertad que una rata de cloaca. No sale el sol igual para todos cada mañana, envueltos en una maraña de leyes trampa. Obedece y calla. Si saltas sus vallas la llevas guapa. Si no tienes pasta, de la jaula no escapas. Cadenas perpetuas disfrazadas para que no salgas o sales peor de lo que estabas. El SIDA allí arrasa, módulo fies cultiva la rabia. Ya lo decía José Tarría, torturado toda su vida, olvidado por la sociedad, consumida por el trabajo, las drogas y las mentiras ofrecidas hasta la prensa escrita sobre la inseguridad en nuestras vías. Más cárceles, más policías, represión ejercida. No solo controlan la economía, controlan tus ideas y las mías. Cortan las vías, libertad restringida para que sigas sus leyes establecidas. Rompe las líneas que marcan tu día a día. Las cárceles son cementerios de gente viva que aún respira, siente el dolor y no olvida. El horror quedó tatuado en sus retinas mientras la sociedad se muestra pasiva. Yo pienso y no mato con arma, no mata mi calma. Encierras el alma, el odio se agranda, no sirve de nada si cortas las alas. Deja, no la encierras, así no se aprende. La mecha se enciende, eres preso en tu mente. El sistema te agrede, no escuchas que sientes. Un animal en una jaula no puede cantar. Imposible en una jaula aprender a volar. No es sitio ni lugar que se pueda aprovechar. No nos arrepentimos, cuanto más nos golpean. Privatizan libertades, prohibiendo ver el sol. Prohíben ver la meta, la pureza, el amor. Sin embargo, es legal encerrar a un ilegal. Tercer mundo sin trabajo, encierran por afanar. Estrategia del gobierno, la marginalidad. Mala educación, droga y pobreza real. Si mostras tu naturaleza te dan seguridad. Cárcel, barrotes y rejas no sirven para cambiar. Ustedes hagan como si no pasara nada cuando no vean la manera de estar encerrada. Ustedes hagan como si no pasara nada cuando no vean la manera de estar encerrada. Estrategia del gobierno, la marginalidad. Mala educación, droga y pobreza realidad. Si mostras tu naturaleza te dan seguridad. Cárcel, barrotes y rejas no sirven para cambiar. Ustedes hagan como si no pasara nada cuando no vean la manera de estar encerrada. De Peca Producciones apoyando una vez más a todos los que están privados de su libertad. Yo pienso y no mato con arma, no mata mi calma. Encierras el alma, el odio se agranda, no sirve de nada si cortas las alas. Deja, no la encierras, así no se aprende. La mecha se enciende, eres preso en tu mente. El sistema te agrede y no escuchas que sientes. Son ellos los únicos delincuentes.